mentirosa. Juegas con los hombres como si fueran cualquier cosa. Eres una reina, pero eres muy mentirosa. Juegas con los hombres como si fueran cualquier cosa. Y tú quieres que yo sea uno de ellos. Para jugar con mi amor, así tú puedes decir que te burlas de mí. Y tú quieres que yo sea uno de ellos. No lo vas a lograr, no vas a jugar con mi amor. Eres una reina, pero eres mi amor. Mentirosa, mentirosa. Juegas con los hombres, no te perdonaré. Mentirosa, mentirosa. Mujeres como tú ya no merecen perdón. Mentirosa, mentirosa. De mí estoy seguro, nunca te burlarás. Mentirosa, mentirosa. Cualquier cosa. Eres una reina, pero eres muy mentirosa. Juegas con los hombres como si fueran cualquier cosa. Y tú quieres que yo sea uno de ellos. Para jugar con mi amor, así tú puedes decir que te burlas de mí. Y tú quieres que yo sea uno de ellos. No lo vas a lograr, no vas a jugar. Mentirosa, mujeres como tú ya no merecen perdón. Mentirosa, mentirosa, de mí estoy seguro, nunca te burlarás. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa.